que algún día se va a abrir esto tanto mortal. Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra. Cuarentena con la minga. Para subir las defensas. Cuarentena con la minga. Acá estamos por control remoto, programa grabado en cuarentena desde Villa Yardino por Radio La Minga 94.7, saliendo también por la 99.3 Radio Panamericana de Huerta Grande, Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje en 107.7, Radio NAP de La Falda en 95.5, Radio Cooperativa de Anisacate en 99.9. Mandanos tu audio, estamos en el 3548-594815. En esta edición de Cuarentena con La Minga, dos temas centrales. Por un lado, como sigue la cuarentena en nuestra región, y por otro lado, el asesinato de Cecilia Basaldúa. Fue encontrado su cuerpo en la zona del basural de Capilla del Monte. Vivas y libres nos queremos. Ayer encontraron el cuerpo de una mujer aquí en Capilla del Monte. Vivas y libres nos queremos. Hace 20 días estamos buscando a Cecilia Gisela Basaldúa, quien desapareció sin dejar rastros. Vivas y libres nos queremos. El propietario donde paraba Cecilia avisó después de 3 días de ausencia. Vivas y libres nos queremos. La justicia no activó el protocolo de búsqueda inmediata. Vivas y libres nos queremos. Las pocas noticias que llegaban de su búsqueda eran dadas por un periodista local acusado de abuso sexual a un adolescente de la comunidad. Vivas y libres nos queremos. Lo que estás escuchando es un comunicado emitido por el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género de Capilla del Monte y Madres Organizadas contra el Abuso Sexual en la Infancia. Las organizaciones de esta comunidad vienen denunciando hace años la desidia del Estado local ante las gravísimas situaciones de violencia de género y abuso sexual. Vamos a difundirlo completo a este comunicado en Cuarentena con la Minga en minutos no más. Antes de contarte lo que pasaba esta mañana en el municipio de Villa Yardino, dos audios en la previa de esa reunión. El parte vespertino de todos los días a cargo del intendente de Villa Yardino, Omar Ferreira, contando la actualidad de este domingo 26 de abril. Muy buenas tardes, les pasamos el informe de nuestra localidad. Hoy también, felizmente, les queremos comentar que no se ha activado el protocolo de COVID-19, de lo cual no tenemos ni un caso sospechoso en nuestra localidad. Queremos informarles también que en el día de hoy se han suspendido los controles en ruta 38, acceso norte-sur, por el mal tiempo. En el día de mañana estarán los horarios normales de 8 a 20 horas. También queremos informarles, después del comunicado del señor presidente Alberto Fernández, queremos comentarles que en el día de mañana estaremos aquí en Villa Yardino, en nuestra municipalidad, con los intendentes de Huerta Grande, La Falda, Valle Hermoso y Casa Grande, viendo distintas alternativas y viendo también los negocios que se van a poder abrir, y también vamos a tener una comunicación con el COE Central de Punilla. La expectativa de cada uno de ustedes, queremos decirles que eso va a depender de la provincia, segundo del COE Regional y después de la municipalidad, las decisiones que tomemos de apertura a nuevos negocios. Lo quiero dejar claro porque no es una decisión que hoy lo puede tomar el intendente. Les deseo muchas gracias y como todos los días le decimos, quédate en casa, por favor. Hoy por la mañana, desde la mesa del COE Villa Yardino, Luis Delgado de prensa nos deja el informe matutino. Muy buenos días para todos. Desde la mesa operativa de Villa Yardino le informamos que no hay ninguna novedad. En este momento, lunes 27 de abril, no tenemos ningún caso sospechoso. Seguimos con las medidas preventivas. En este momento se han suspendido los controles sobre Ruta Nacional 38 debido a las inclemencias del tiempo. Dios mediante, si mejora, volverán entonces el operativo en los controles norte y sur. Seguimos recomendando distanciamiento social, el uso del barbijo y fundamentalmente quedarse en casa. Muchísimas gracias. Lo anunció el presidente el sábado, la cuarentena seguirá hasta el 10 de mayo, con algunas modificaciones. Las ciudades de más de 500.000 habitantes continuarán cumpliendo el aislamiento, para el resto de las zonas urbanas habrá flexibilizaciones. Para analizar cómo seguiría la cuarentena en la zona de Villa Yardino, se hizo esta mañana en la municipalidad una reunión. Participaron Omar Ferreira, intendente de Villa Yardino, Matías Montoto, intendente de Huerta Grande, Javier Dieminger, intendente de La Falda, Jorge Caserio, intendente de Valle Hermoso, Mabel Edreira, comunera de Casa Grande, Norberto García y Mauricio McCormick, ambos integrantes del área de seguridad e higiene de la Municipalidad de Villa Jardino. También participó Sebastián Flores, del Centro Operativo de Emergencia Punilla. Sebastián Flores, desde la mesa del COE Regional Punilla, nos deja la actualidad del día de hoy y cómo se llevará a cabo los distintos pedidos y recepciones entre las municipalidades, Gobierno de Córdoba y Regional Punilla. Lo escuchamos a Sebastián. Hola, buenos días, ¿cómo andas? Más o menos es así. Nosotros tuvimos reuniones con el COE Central y desde anoche. Bueno, cada comuna y municipio va a tener que enviar un protocolo y las actividades que quiere liberar. En base a esas actividades que queda liberar y el protocolo, el COE Punilla y el COE Central van a decidir si habilitan o no esa actividad. Pero eso es de cada municipio y comuna. Entonces, cada municipio va a enviar este pedido de actividad con su protocolo y que aclare que ellos van a ser la autoridad de control, y nosotros desde el COE lo vamos a verificar, a controlar todos los puntos que se puede llegar a cumplir, y ahí la habilitaremos, sí o no. Transcurrida la reunión, el principal acuerdo entre las autoridades regionales es pedir que sea libre la circulación en un corredor entre Villa Jardino y Casa Grande. También se determinaron algunas actividades que se liberarían en los próximos días. Terminado el encuentro, esto decía el intendente Omar Ferreira a los medios de comunicación. Yo creo que el primer rubro, que es la gran preocupación, es la circulación. Se va a pedir al COE regional la circulación de Villa Jardino a Casa Grande, que sea libre en esa franja. No nos olvidemos que tenemos un control muy severo en Villa Jardino, que es el control de la caminera, el antiguo peaje. Tenemos un control de Molinari y un control en el acceso al cuadrado. Eso fue lo primero. Segundo, lo que nos preocupa es la construcción, que la gente que vive de changa, el albañil o el arquitecto, lo que fuera que sea relacionado, pueda tener también su actividad dentro de la localidad. Tercero, lo que es indumentaria, que abarcaría lo que es tienda, mercería, bisuteritos, ese rubro, zapatería, que también está muy, muy preocupado por este cierre de actividades. Y después tenemos distintas alternativas, que es el corte de pasto, la limpieza de pileta, cerrajería, vidriería, y también, si nos olvidamos algo puntual, también se habló con el COE regional que la otra semana estaríamos mandando un petitorio para anexar lo que nos hemos olvidado o lo que la gente nos requiere. Todos sabemos que queda una responsabilidad de que muchas de estas ampliaciones de actividades tienen o requieren un marco sanitario que tiene que ser controlado. ¿Cómo se prepara para eso? Bueno, nosotros por eso es lo que nos pide el COE regional, de armar un protocolo. Nosotros aquí tenemos constituida en nuestra área de seguridad e higiene, de lo cual estamos trabajando con bioseguridad, con todas las normativas que nos exige cada punto que esté nombrado a vos, de también ver muy minuciosamente que podamos cumplirlo. No lo olvidemos que todas estas medidas se hace cargo de internet de cada localidad, entonces tenemos que seguridad y resguardar la seguridad de cada uno de los habitantes. A nivel provincial, se confirmó hoy que ninguna localidad de Córdoba tendrá permitido el paseo por esparcimiento. Dijeron que por ahora está prohibida la salida recreativa en todo el territorio de la provincia, por lo menos hasta que se evalúe profundamente la medida. Cuarentena con la Minga. En este caso lo escuchamos a Miguel Díaz, delegado del SUOM en Villa Jardino, donde nos cuenta sobre la reunión que tuvieron con el intendente para ponerse de acuerdo con los kits de vestimenta que usan los empleados municipales. Buenos días. Respecto a la consulta que me realizaron sobre el video del señor intendente donde manifiesta haber llegado a un acuerdo con el sindicato por el tema de la indumentaria, sí, fue así. En estos días habíamos estado reunidos con el Ejecutivo Municipal donde se nos consultó acerca de la posibilidad de la muda de ropa correspondiente a invierno para obras públicas, si en vez de contar con 3 piezas, como normalmente suele ser, podía ser dos prendas. Sí, consultado con los compañeros, se accedió a ese pedido y logramos el acuerdo de achicarlo por esta vez, en vista de la situación difícil que atravesamos todos, ¿no? Por esta pandemia, ¿no? Que también repercute en lo económico. Entonces se llegó a un acuerdo de que por esta vez achicar la muda de ropa de 3 prendas a 2 y de esa manera ayudar, contribuir en lo que a nosotros nos toca para a la hora de priorizar sueldos, de achicar los gastos. Así que bueno, eso fue el acuerdo que hemos logrado al respecto, ¿no? Y bueno, de paso les comento que en el día de hoy se está haciendo entrega de parte del sindicato de una pequeña ayuda, un bolsón de mercaderías para todos los afiliados, de manera de colaborar o contribuir un poco, ¿no?, en esta situación que se está tornando bastante difícil para todos. Así que bueno, esperemos que sea de ayuda y contribuya a la economía de los bolsillos municipales, ¿no? La licenciada Cecilia Franco nos deja un par de consejos como para poder cuidar nuestra voz en estos tiempos donde tenemos que hacer videollamadas, conferencias y bueno, nuestra voz es lo más importante para poder transmitir los mensajes. La escuchamos. Les mando este video para darle dos consejos a todos aquellos que están utilizando mucho su voz a través de las teleconferencias, ya sea por llamada por WhatsApp o por pantallas, por alguna de estas nuevas modalidades que existen, ¿sí? Bueno, el primer consejo es el de siempre: agua natural. ¿Por qué? ¿Por qué el agua natural? Porque el agua va a hacer que nuestra boca no esté seca. Y natural, porque si nosotros tomamos agua fría, va a impactar sobre nuestra mucosa y va a generar una cierta mucosidad que después va a ser molesta en el momento en que tenemos que seguir hablando, ¿sí? Y el otro consejo es que entre un paciente o un alumnito y otro, o clase en realidad y otra, ustedes puedan tomarse un descansito pequeño para realizar algún ejercicio para la voz, ¿sí? Entonces, con estos ejercicios lo que vamos a lograr es que nuestra voz se vaya recuperando, ¿sí? Le damos un descanso a nuestras cuerdas vocales. Bueno, espero que les sirva. Cualquier duda, mensaje o me llaman. La situación en Cataluña y en España. Desde allá nos manda un audio el amigo Kawak. Bueno, vamos a hacer 2 o 3 minutos. Aquí Kawak desde el Frente Catalán. Información nueva. A partir de este domingo, a partir del domingo 26, los niños pueden volver a salir a la calle, especialmente los menores de 14 años. En Cataluña, 2 horas por día, franjas horarias hay. Todo está muy regulado. Recién ahora el gobierno central, Madrid, de España, que bueno, que se comporta de manera bastante fascista, va a acordar con las autonomías el desconfinamiento escalonado, a pesar de que la situación en realidad no está del todo controlada, pero bueno, tienen que empezar a soltar a la gente porque la gente ya no se aguanta. Así que a partir del domingo, los niños a la calle, 2 horitas, 1 hora si puede ser, te recomiendan. Al aire libre, a dar paseos. Tratar de evitar los lugares donde haya mucha aglomeración de público. Bueno, eso por un lado. Luego por el otro, hay una especulación bastante asquerosa con elementos como por ejemplo las mascarillas, que son muy berretas, muy de cuarta. El gobierno te da una, ¿no?, y hace mucha publicidad de que te da una con tu tarjeta sanitaria, que bueno, se agradece, pero la calidad es pésima. Te conviene ir con una funda de almohada y taparte tipo, no sé, titbits, así, para asaltar una diligencia en el siglo XIX en el lejano oeste. O con un pañuelo, te conviene un pañuelo. Y te pueden cobrar 4 euros, por ejemplo, por una mascarilla muy, muy berreta, 5 dólares, una locura. Un pañuelo, o hacérsela en casa, en YouTube, enseñan a hacer mascarillas. Bueno, que hablábamos del gobierno facha, bueno, Europa también en general muy facha, Francia facha, Alemania también, hay lugares de Alemania como en Bayern, en Baviera, la cuna del nazismo, que han decretado estado de sitio en algunos pueblos. La excepción a la ola facha en Europa son los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia tienen una onda más. Recomiendan, no obligan, y la gente, bueno, general todos piensan muy parecido y se comportan de una manera muy ordenada y tienen en general pocos muertos. Y bueno, una cosa que podríamos evaluar y pensar para concluir hoy es que, por ejemplo, bueno, Estados Unidos encabeza lejos en el ranking de muertos, van para 50.000 fallecidos. Y tengamos en cuenta, por ejemplo, que hay países como Vietnam, que tienen 96 millones de habitantes, 268 casos confirmados y ningún muerto, ningún fallecido. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la cosa? Un abrazo grande y hasta la victoria siempre. El dirigente radical Dante Rossi, secretario del Comité General de la UCR Córdoba, nos deja un mensaje diferenciándose de la postura de UCR Nacional con el tema de las decisiones que están tomando. Lo escuchamos a Dante. Soy Dante Rossi, legislador provincial por la Unión Cívica Radical en la provincia de Córdoba. Bueno, quería comentarles que ayer le mandé una nota a Alfredo Cornejo, el presidente del Comité Nacional de Radicalismo, respecto a este impuesto a las grandes fortunas que se está discutiendo en la Argentina, con motivo de haberme anoticiado de que el partido había o manejaba un documento interno donde habían resuelto que nuestros diputados y senadores iban a rechazar este impuesto. Yo ahí le manifesté a Cornejo que me parece que el radicalismo tiene que dejar de ser el partido de los privilegios, que tiene que defender a los que menos tienen en la crisis y que en este momento donde la pandemia hacía que muchísimos argentinos la estén pasando mal desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, que pedirle a un universo que no va más allá de 12.000 personas, es menos del 1% de la Argentina y que son los que tienen grandes fortunas, hagan un aporte por única vez, me parece que el radicalismo tenía que estar a favor de ese proyecto, apoyando ese proyecto y no poniendo palos en la rueda para que no salga. Yo soy de los que piensa que los impuestos no es algo que se le arranca a una persona, sino que es un elemento redistribuidor de la riqueza. Y que como elemento redistribuidor de la riqueza, pedir por única vez un aporte a los que más ganan en la Argentina, a los que tienen fortunas que son muy importantes, pedirle un esfuerzo por única vez en este momento en el que está viviendo la Argentina, donde evidentemente faltan los recursos y escasean los recursos para hacer frente al coronavirus, es una medida de sensatez. Muchas gracias. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Manda tu mensaje 3548-594815. 594815. 594815. Hola, somos del grupo Red Solidaria de Villa Yardino. Queremos contarles que seguimos recibiendo donaciones de un alimento no perecedero. Todo aquel que pueda colaborar, por más mínimo que sea, sirve. Seguimos asistiendo a muchas familias, nos damos abasto con las necesidades que está teniendo la gente. Hay mucha gente que no está pudiendo salir a trabajar, no está pudiendo generar ingresos y no está pudiendo comprar alimentos. Así que se está complicando bastante la situación de mucha gente. Así que bueno, le pedimos la colaboración de todos en poder colaborar con un alimento no perecedero o con todo lo que puedan, por más mínimo que crean que es, todo sirve. Así que bueno, les dejo un teléfono de contacto para todo aquel que pueda colaborar con algo. El teléfono es 011-15-3565-3505. 011-15-3565-3505. Red Solidaria Villa Yardino. Muchas gracias. Cuarentena con la Minga. Un gran jardín. Escuchábamos. Cuarentena con la Minga. Acércate. Sin acercarte. Como un puente que salte la distancia. El sábado fue encontrado el cuerpo de Cecilia Basaldúa. Estaba desaparecida desde el 5 de abril. Los primeros peritajes indicaron que sufrió una muerte violenta, presuntamente por estrangulamiento. Ariel Gussetti, jefe de bomberos de Capilla del Monte, formó parte del grupo de personas que hicieron el reconocimiento del cuerpo de Cecilia Giselle Basaldúa. Nos cuenta cómo fue el procedimiento el pasado sábado. El día de ayer se terminó el operativo de la búsqueda de Cecilia, el cual en horas de la tarde se encuentra un cuerpo sin vida en un río, conocido el río Dolores. El operativo llevó 15 días hasta encontrar este cuerpo femenino, en el cual trabajaron la policía, el DUAR, División de Cuerpo de Bomberos de la Policía, el Cuerpo Especial de Rescate, Investigación, personal de policías de la investigación de la provincia de Córdoba, Fiscalía, bomberos voluntarios, policía local, un operativo que estamos manejando alrededor de 73. En estos últimos días hemos llegado a 83, 84 personas en total, trabajando en el operativo. Ayer se encuentra con esta persona de sexo femenino, el cual, se termina ahí, que fue por las características y la vestimenta, Cecilia. El operativo terminó alrededor de las 2 de la mañana, de extraerla del sector donde estaba, y hoy siguió trabajando investigaciones y personal del DUAR en el lugar. Hoy lunes a la mañana, mujeres se manifestaron en Capilla del Monte, en distintos lugares públicos, con pancartas y carteles, exigiendo justicia por Cecilia Gisela Basaldúa. Tenemos un audio con la voz de Liliana Martín, integrante del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Vivas y libres nos queremos. Ayer encontraron el cuerpo de una mujer aquí en Capilla del Monte. Vivas y libres nos queremos. Hace 20 días estamos buscando a Cecilia Gisela Basaldúa, quien desapareció sin dejar rastros. Vivas y libres nos queremos. El propietario donde paraba Cecilia avisó después de 3 días de ausencia. Vivas y libres nos queremos. La justicia no activó el protocolo de búsqueda inmediata. Vivas y libres nos queremos. Las pocas noticias que llegaban de su búsqueda eran dadas por un periodista local acusado de abuso sexual a un adolescente de la comunidad. Vivas y libres nos queremos. Hace 2 meses en esta misma pequeña ciudad encontraron el cuerpo sin vida de Mariela Natalí, luego de 14 días de búsqueda. Vivas y libres nos queremos. Las organizaciones de esta comunidad vienen denunciando hace años la desidia del Estado local ante las gravísimas situaciones de violencia de género y abuso sexual. Vivas y libres nos queremos. Hoy en este contexto de aislamiento, las organizaciones y mujeres de la comunidad son las que permanentemente están asistiendo a situaciones de violencia hacia las mujeres. Vivas y libres nos queremos. Seguimos firmemente y con más fuerza contrarrestando y denunciando la violencia, el odio, la crueldad, la complicidad, la desidia de quienes con su silencio e inoperancia son cómplices de la perpetuación de estas atrocidades. Vivas y libres nos queremos. Mujeres, hermanas, nos abrazamos en el dolor, nos unimos en la fortaleza, nos ahuyentamos los miedos porque el terror es un arma que usa este sistema para silenciarnos y confundirnos. No estamos solas, nos tenemos a todas nosotras, no nos callemos más. Vivas y libres nos queremos. Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género Capilla del Monte, Madres Organizadas contra el Abuso Sexual en la Infancia, Asinó, Capilla del Monte. Justicia por Cecilia Basaldúa, paren de matarnos, vivas y libres nos queremos, no nos callamos más, Cecilia Gisela Basaldúa. Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan.